sé que al terminar el día te tendré aquí a mi lado y no te irás. También sé que cuando vuelva a amanecer tú partirás. Será igual, te extrañaré. Boca a boca.